Bueno, en realidad es como más o menos toda una evolución que va teniendo la línea de trabajo dentro del grupo de Geografía Física Aplicada de la Universidad del Sur, que es donde me desempeño, porque la tesis en realidad está más bien motivada para estudiar un poco las interacciones entre el medio natural, las características de cómo se dan las condiciones del escurrimiento del agua naturales en Bahía Blanca y eso cómo se fue modificando a medida que la ciudad iba creciendo. ¿Qué significa? El tendido de las calles, los rellenos en los barrios. Y a su vez, eso fue complementado con un análisis histórico principalmente el archivo de nuestro diario La Nueva Provincia, donde a partir de eso yo logro ver que había eventos de inundación que se habían dado ya desde principios de siglo, o sea, desde que había registros. ¿Y por qué? Es medio obvio, si tenemos un arroyo que atraviesa la ciudad, en algún momento iba a haber alguna crecida, tenemos zonas llanas, o sea que en algún momento obviamente iban a aparecer anegamientos. Entonces, todo eso fue más que nada lo que yo publico en la tesis, mostrando, miren, acá tenemos problemas de acumulación de agua, acá hay problemas de erosión. Y es muy irónico porque en la tesis que ahora está circulando, yo no muestro como lugar de afectación con el nivel de daños que tenemos los lugares que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque en el periodo que yo lo estudié, en los periodos que yo hago la tesis y a partir de lo que relevo, con el año 44, la crecida que se hace el canal, ese área, si bien tiene problemas, yo no encontré el ingreso de agua en las viviendas a partir de entonces de la magnitud que tuvimos. O sea, sí, bueno, anegamientos, inundaciones, cosas temporales que después con el sistema de desagüe que tiene la ciudad a partir del 70, 80, eso drena. Entonces, yo lo que hago no es advertir, sino decir, miren, esto es lo que pasa en función de lo que yo estoy viendo en los últimos años, que son los años de mi tesis, y lo que pude recolectar de la prensa local. Ahora, ¿por qué digo que es una evolución de la línea de trabajo? Porque una vez que tengo esa tesis, ya con el grupo empezamos a replantear que eso era como un insumo para hablar de peligro de inundación y que después eso se podía llevar a trabajar bajo la óptica por ahí del riesgo. Y si uno lo ve desde ese punto de vista, tiene que empezar a ir mechando con las otras dimensiones del riesgo, que son la exposición, la vulnerabilidad. Y ahí también es donde nosotros tenemos mucha cabida, como desde la geografía, para poder decir, porque justamente en esas dimensiones es donde mejor se plasma la cuestión de la ocupación del territorio. Entonces, bueno, no sé si por ahí lo estoy haciendo muy largo, pero es como para que se entienda cómo los temas van mutando, porque también son dinámicos de acuerdo a lo que va pasando. Porque ahora, bueno, como yo recién les decía, que estamos organizándonos para ir a trabajar y ver qué está pasando y reconstruir un poco lo que pasó, son cosas que ya te van cambiando, porque fíjense que ahora digo, uy, estas áreas, ¿qué pasó? Yo no las tenía consideradas como tales. En términos de altura de agua, en términos de las tenía como probables porque son las zonas de ribera de movimiento fluvial, de territorio fluvial, entonces podía pasar y pasó. Entonces, bueno, no sé si más o menos contesto tu pregunta o me extendí un poco. No, está muy bien. Y en ese sentido vos algo mencionabas, pero la pregunta que nos hacemos por estas horas es también si ese material estaba ahí, justamente se podía ver que había un riesgo, más allá de que no era el enfoque de que vos le diste en el tono de advertencia, pero esa información estaba disponible. ¿Ustedes en su momento lo acercaron a alguna autoridad o por qué si salió de, bueno, del CONICET esta investigación no se tomó en cuenta para el pensar de la ciudad, ¿no? Nosotros al estar en esta ciudad, que en definitiva es una ciudad intermedia, que nos conocemos todos, que uno llega a los diferentes sectores de la sociedad, por suerte hay un diálogo con diferentes áreas del gobierno local, porque están aparte interesadas y muchas de las cosas que nosotros hacemos sabemos que tratan de incorporarla en su gestión del día a día. Ahora, problemáticas de este tipo, con la gestión del día a día, de lo que es la gestión de la emergencia, no son suficientes. Hay que integrarlas con cuestiones ya de planificación urbana, que por más que haya interés desde acá, también hay que integrarla con otros niveles de gobierno y entran en juego otros intereses, decisiones políticas. Son cuestiones complejas. Decir, bueno, la ciudad acá sí, acá no. de estas condiciones sí, de estas condiciones no. Entonces, nosotros trabajamos y sabemos que muchas veces cosas que hacemos están disponibles, pero no por ahí pueden plasmarse en ciertas acciones y medidas. Y en esta línea, al respecto de las obras hídricas que se hicieron hasta este momento, ¿cómo dialogan con todo lo que vos estudiaste, con el funcionamiento? Si tuviéramos que explicarle también a alguien que por estas horas, por supuesto, es una noticia que está en la agenda nacional, ya que pasó todo constantemente, ¿cómo explicamos cómo intervienen esas obras justamente aquí en la ciudad para evitar este tipo de desbordes e inundaciones? Si lo vemos desde el punto de vista de lo que pasó, es muy complejo, porque lo que pasó fue la precipitación de 210 milímetros, que es poco menos de la mitad de lo que llueve en el año, en 6-7 horas. O sea que llevar a la obra mágica que pueda trabajar eso no existe. Sí, lo que vemos es que la ciudad fue dotándose de cierta infraestructura hidráulica a raíz de estos eventos que fueron ocurriendo. Lo que pasa es que muchas veces no se tiene la memoria presente en esas cosas. Por ejemplo, los desagües pluviales ayudan mucho. Fíjense que al momento, a las horas de finalizada la lluvia, el agua empezó a drenar. Pero bueno, no solamente es en las obras hidráulicas clásicas que hay que depositar la solución y la gestión de estos problemas, sino, como yo les decía recién, también lograr una convivencia más armónica con el espacio que se va habitando y encontrar maneras de urbanizar respetando los caminos del agua, coberturas que no cancelen tanto el tema de la infiltración, bajar ese impacto hidrológico que tenemos al hacer territorio, al ocupar territorio. Y hoy, bueno, el intendente dijo que ya el canal Maldonado hay que hacerlo de nuevo. Vos decime hasta dónde me puedes responder desde tu disciplina, o no, en función de lo que puedas, pero uno piensa, bueno, ¿y ahora cómo se va a trabajar en adelante, no? Porque solo para la reconstrucción del canal Maldonado ya estamos complicados, y ¿cómo es el pensar también una ampliación del canal o alguna otra medida que se pueda tomar para prevenir que esto vuelva a suceder, o cómo se va a repensar eso en función de esto que pasó, no? Bueno, no estoy al tanto de estas últimas declaraciones porque no pude ponerme al día. Estuve mirando unas imágenes por vuelo de dron del canal, entonces, más allá de que es información que quedaron solamente dos puentes, volaron se removieron las placas de hormigón. Y bueno, la naturaleza hizo algo ahí, está bien en el contexto de un evento súper extraordinario, que tal vez en muchas ciudades del mundo está ocurriendo, que es la renaturalización de los cauces, de los cursos de agua, la liberación de las zonas ribereñas, darle ese espacio. Piensen que el canal Maldonado está hecho sobre un canal natural que tenía el arroyo Maldonado. Entonces, devolver un poco ese espacio natural que tienen los cursos de agua para justamente esos momentos de crecida. A veces, si las cosas por ahí se dejan al natural, se tiene más registro hasta dónde se puede ocupar y hasta dónde no, y conocer mejor la dinámica. Así que bueno, yo creo que va a ser por ahí una oportunidad muy interesante para repensar, como decís vos. Creo que nos tenemos que quedar con eso, con el repensar, y evidentemente hay algo que por ahí de lo que se venía haciendo no estaba a tono con los desafíos que hoy también nos está presentando el clima. Y te hago la última al respecto de la cuestión meteorológica. ¿Qué nos puedes contar? Los días previos fueron muy pesados, con mucha humedad. ¿Eso tuvo algo que ver? ¿Qué pasó en el antes y, bueno, ahora en el después con ese tema? Bueno, nosotros para eso estamos buscando asesoramiento de meteorólogos que entienden toda la dinámica ya en altura, que es donde ahí se encuentran las explicaciones. Y lo que vemos que sí, que fueron días de mucho calor, mucha humedad. Yo, por ejemplo, hablaba con la Universidad de Luján y me decían que ellos tuvieron mucha lluvia. Le digo, bueno, eso es lo que esperábamos nosotros con el alerta amarilla. Y de repente vimos que mutó alerta naranja. Entonces, ahí se ve que el evento toma unas dimensiones, unos volúmenes de agua que inferimos que van en relación a la convectividad que está dando. Entonces, si bien han habido lluvias de esos milimetrajes, no en 6-7 horas, pero si uno se pone a buscar en la historia de Bahía, tenemos lluvias de 180 milímetros en dos días. como fue en marzo del 2022, que yo no sé si se acuerdan que en esa fecha hubo que ir a rescatar a una persona en Paso Banoli, pero esto sobrepasó todo. Entonces ya queda más categorizado a lo que puede ser un evento de 100 años de recurrencia, muy poco frecuente, muy extraordinario, pero que en un contexto de cambio climático, que vemos que en nuestro caso está dándole rasgos de severidad a los eventos, que hay mayor contenido de humedad, aire cálido, bueno, creo que sí, que eso es muy interesante para empezar a verlo con mayor detalle en los que estamos en estos temas. Y de cara al desfinanciamiento que hay por parte de Nación, referido a la ciencia, a la educación, ¿cómo ves que eso va a poder hacerse efectivo, ¿no? Que hoy por hoy vemos, y vos lo mencionas también, la necesidad de estudiar estos nuevos eventos climáticos. Y bueno, lamentablemente la realidad muestra que en momentos así, en realidad en toda la historia de la humanidad, siempre se necesitó del conocimiento. Entonces, creo que no hay que verlo como una pérdida de dinero, como una fuente de gasto, sino como un origen de inversión. La ciencia y el trabajo en estos temas. Que es cierto, uno a veces, lo que vos me preguntabas hace un rato, ¿y por qué no se implementó? ¿Y por qué no? No importa, pero el tema es que no hay que dejar de... Eso no es motivo para dejar de generarlo, porque en algún momento se va a dar la coyuntura que favorezca que se pueda implementar. Y te hago la última, esto también nos interesaba saber, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, llueve acá como llovió el día viernes y a la vez hubo días de lluvia en Sierra de la Ventana, con el agua que baja y a la misma vez llueve acá? ¿Qué puede suceder en ese sentido si justo se da que se dan esos dos eventos en simultáneo? Y bueno, ahí hubiese sido mucho más catastrófico. Eso es lo que pasó en abril de 1944, que fueron 300 milímetros, pero... entre en la zona de Bahía, que precipitaron entre 11 y 12 de abril, y después vino la onda de crecida con el agua que escurría desde la zona serrana. En esta oportunidad, si bien venía lloviendo en la zona de sierra, para esta vertiente, porque vieron que los días anteriores hubo inundaciones en Carué, partió Adolfo Alsina, en esta zona, perdón, para este lado, para esta vertiente, en la zona de sierra, creo que totalizaron 100, 150 milímetros. Llovía, pero no de una magnitud que a nosotros después nos impacte en una onda de crecida. O sea, días anteriores a esto ya, vos en el canal Maldonado veías que venía agua bajando de la zona de la sierra. O sea que sí, que si pasa exacto, si es, hay un sistema de tormenta que abarca nuestra zona y la zona de sierra en simultáneo, bueno, eso sería obviamente muchísimo más catastrófico.